Tenemos muchos desafíos por delante. La verdad que los límites territoriales tienen que ser difusos. Es simplemente una cuestión organizativa del INTA, pero desde la isla, la articulación con las organizaciones y con las unidades de INTA del continente tiene que ser muy fluida. Tenemos equipo en la isla, tenemos equipo acá en la agencia de extensión de Campana. De hecho, yo soy poblador de Otamendi y todos los meses recibimos la asistencia de Sebastián Col como técnico de Prohuerta, encarando procesos de construcción, en comunicación comunitaria, en agricultura familiar, en las huertas de los diferentes barrios. Y tenemos el doble desafío ahora para seguir apoyándonos unos a otros y hacer más difusos todavía esos límites entre la isla, entre los productores de la isla, entre las producciones de la isla, los productos que se pueden ofrecer desde la Experimental Delta, como es la producción de madera, la producción de la nuez pecan, y mucho trabajo en agregado de valor y en fortaleza y en construcción en el territorio. Debemos trabajar en la organización, en los productores, en el acceso de las herramientas que brinda el Estado para aquellos pequeños productores de Delta Superior, para que los chiquitos sean cada vez más grandes y para que los grandes también apuesten a un trabajo articulado con los pequeños.